retomamos nosotros después de ese minuto de silencio musical en Radio Ubrique con motivo de la condena a los atentados de ayer en Bruselas. Retomamos nosotros, como decíamos, esta programación especial que con motivo de la Semana Santa le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Ubrique en la jornada de este miércoles santo. Hasta ahora hemos centrado principalmente en la salida procesional de esta noche, la que va a llevar a cabo la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Pero además también tenemos que hablarle de las dos salidas procesionales más que forman parte de la Semana Santa ubriqueña, la del Jueves Santo y la del Viernes Santo. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con el hermano mayor de la hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, Olegario García. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Radio Ubrique. Buenas tardes. Por cierto, Olegario, ¿qué te ha parecido el tema que hemos puesto nosotros como entrada para informar de la Semana Santa? Estupendo. Más le habrá gustado a las costaleras de la Virgen de los Dolores. Es uno de nuestros favoritos también por aquí, por eso lo hemos seleccionado, sí. Así que... Bueno, pues decía yo ante todo el título, ¿no?, de la hermandad, que lleva lo de real delante, ya lo explicaste tú en su día, el motivo y el porqué. Y bueno, todo el título por precisamente los pasos que procesiona, ¿no?, una hermandad, que son pues prácticamente todo esa denominación que recibe, ¿no?, en este caso, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno con la Santísima Virgen de la Estrella, que son los protagonistas el Jueves Santo, y el viernes la del Santo Entierro, nuestro Señor Jesucristo, con Nuestra Señora de los Dolores. Son las imágenes que corresponden titulares de la Hermandad del Nazareno, como la conocemos. Pues sí, una hermandad que tenemos cuatro pasos, salimos de tres templos y en dos días. Es una hermandad que llevamos casi todo el peso de los días grandes de la Semana Santa, un jueves y viernes. Y nos hicimos cargo de esta imagen que se nos donó de Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo. La donó nuestro antiguo alcalde, Antonio Vera Román. Y desde entonces, desde el año 99, creo que está la custodia ya de la Hermandad del Nazareno, y decidimos ponerla en la calle y más tarde incorporarle a la Señora de los Dolores, que estaba en la iglesia parroquial y en la que procesiona el Viernes Santo. Nos hicimos cargo de estas dos imágenes, y doble trabajo, doble coste y un gran esfuerzo por parte de toda la Junta de Gobierno. Y desde el 99, por tanto, cuenta nuestra localidad con una salida procesional más en la Semana Santa, porque recordemos que durante mucho tiempo la Semana Santa en Ubrique pues ha estado compuesta tan solo por el Jueves Santo en cuanto a salidas procesionales. Tan solo el Nazareno, acompañado con la Estrella, eran los que salían en Ubrique. Luego se sumó el Santo Entierro, luego pues ha ido también sumándose afortunadamente otra serie de imágenes más y de colectivos más. Coincidimos el mismo año que salió la Virgen de los Dolores por primera vez, creo que coincidió con el primer año que salió Jesús cautivo y rescatado. Ese año hubo dos incorporaciones más a la Semana Santa, y desde aquella fecha pues tenemos esta Semana Santa ya más completita, aunque nos faltan algunos pasos en la calle para completar la Semana Santa, que sea más grande si cabe todavía. Como es un Cristo crucificado, no haría falta en la calle un día que alguien se decidiera, a una agrupación parroquial, a lanzarse, como se lanzaron estos jóvenes de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado en aquellos años, en años que dicen en 2004 hice la agrupación, pero desde 2002 estaban ya ellos poniéndose de acuerdo entre unos cuantos amigos que son los que iniciaron esto, los impulsores de esta agrupación hoy hermandad como es Sebastián Casilla, que fue casi uno de los principales impulsores junto con Antonio Jesús Guerrero, que fueron uno de los mayores impulsores de esto. Claro. Bueno, pues la hermandad del Nazareno que tiene que poner en la calle cuatro pasos con el coste que supone esto, ¿no? Lo comentábamos anteriormente con Casilla, el hecho de que, bueno, pues la falta de financiación impide que pueda salir la esperanza, ¿no?, tras el cautivo, porque esto es un coste muy elevado, hay que comprar un paso, hay que ponerlo en la calle, en fin. Es una financiación importante. En vuestro caso, bueno, pues tenéis que poner cuatro imágenes en la calle, un esfuerzo doble, ¿no? Pues sí, un esfuerzo doble de salida procesional, son doble gasto de cera, doble gasto de flores, y la suerte que tenemos bastante gente que aporta, que ayuda con su trabajo, su esfuerzo y salimos adelante pues, por ello. Si no fuera por esta junta de gobierno que tengo detrás mía y por un montón de gente que están detrás también apoyándonos, esto no saldría adelante. Nosotros los pasos los tuvimos que financiar con el aporte del trabajo de los hermanos, poco a poco. Uh-huh. Tuvimos los pasos de la Virgen de la Estrella, ese palio que tenemos ahora tan espléndido, de lo que nos sentimos muy orgullosos, igual que el del paso de Nazareno, que creo que por aquí, por la parte de la sierra, no creo que haya ningún paso que se le iguale a este paso de Nazareno, que no está terminado todavía. Por cierto, no está terminado todavía, le faltan unos respiraderos, le faltan unas maniguetas, le faltan unas cosas más que son bastante costosas. Uh-huh. Y hay que ir muy poco a poco, muy poco a poco, muy lento, muy lento. Y se han hecho con el esfuerzo de todos los hermanos, con cuotas extraordinarias, con trabajo de barras de feria, de romería, de los trabajos que hacemos de carnavales, aportaciones extraordinarias, vamos, muchos esfuerzos que se han hecho para conseguir este poquito de patrimonio que tenemos aquí en la ermita de su Nazareno con los pasos que tenemos para poder ponerlo en la calle y tener una Semana Santa como hemos llegado a tener hasta ahora. La verdad que sí, es mucho el esfuerzo, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo por parte de los hermanos, por parte de la Junta de Gobierno principalmente, a la hora de organizar y gestionar pues esa manera de poder recaudar fondos para financiar lo que es el jueves y viernes santo. Eso que vemos en la calle, los demás, y que nos parece algo tan fácil y sencillo, pues ni mucho menos, porque son muchísimos meses de trabajo, ¿no? Sí, lo que va a salir a la calle este jueves y este viernes llevan detrás unos meses de trabajo bastante grandes. Hay una serie de personas que están encargados de toda la infraestructura del montaje de pasos, de ver qué se le va a poner, de buscar las flores adecuadas, buscar todo lo y tirando siempre a lo que pueda salir más económico, a lo que pueda salir que dé un resultado muy, muy, muy bonito, apetecible de ver y con el mínimo gasto que se pueda hacer. Y hay mucha gente trabajando detrás de esto para que esto pueda salir a la calle y hoy se esté terminando, como se está terminando allí en la ermita de Jesús, que hay unas cuantas personas que están trabajando desde esta mañana, a las 8 de la mañana, tratando ya de terminar el exorno floral que se iniciara anoche, pero durante esta semana han estado muchos priostes, muchos camareros trabajando, y anteriormente han estado secretarios y mayordomos y gente de y fiscales de tramo, el diputado mayor de gobierno que tiene un trabajo increíble, este hombre que lleva trabajando bastante tiempo para formar esa cofradía, los secretarios de las papeletas de sitio, los cobradores, tratando de que el presupuesto, el tesorero, que el presupuesto cuadre en coordinación con el cobrador, vamos, que es una tarea que no se ve, solamente se ve cuando sale a la calle, lo que le impresiona a la gente es lo que sale a la calle, pero detrás hay un trabajo de un montón de gente que están haciendo ese trabajo desinteresadamente y a deshoras para que salga a la calle, porque esto es una cosa que se lleva por dentro, una devoción, una pasión por las devociones que ponemos en la calle, y es lo que nos hace el impulso de que estemos ahí. Claro. Y luego además también la parte de patrimonial, ¿no? El valor patrimonial de lo que tenemos en la Semana Santa de Ubrique, que es importante. No sé si lo hemos destacado alguna vez, pero tú decías ante el palio de la Estrella, que es espectacular y casi sí, que digno de una capital de provincia, ¿no? Estos días que vemos las imágenes sí, en las televisiones de las salidas procesionales en las capitales andaluzas, y bueno, pues a ver si se encuentra uno parecido, ¿no? A ese palio de la Estrella. El palio lleva debajo, y hay personas que sean observadoras, verá que hay una serie de pinturas debajo que son donaciones de pintores ubriqueños y que lo han aportado para ponerlos ahí en el techo de palio, unas pinturas preciosas, unas pinturas magníficas. Los bordados también se hicieron por una persona de Tarjecira que vivía en Corta de Frontera, Diego Gómez, que estará allá en el cielo. Y los fardones y la crestería, esto se hizo después, poco a poco se han ido comprando la candelería, una candelería que tiene un valor bastante grande, que ha habido que comprarla con una aportación extraordinaria, y el paso por debajo, que ha habido que hacer una reforma, porque primero se hizo de una forma de carga, después cambiamos la carga por otra y bastante costoso las cosas que se hubieron de hacer, que se hizo en Ubrique, el primer paso que de la estrella. Me acuerdo que lo hicimos en Ubrique gracias a un hombre que estaba jubilado carpintero, Luis Sánchez también, que fue el que lo hizo en madera, y después le vino la parte de abajo en plata, el repujado de plata, y se hizo poco a poco, con menos idea, con más idea, después se fueron reformando, o sea, para tener lo que tenemos hoy, que es un patrimonio bastante grande, el de la Estrella y el Nazareno, son dos pasos muy, muy, muy importantes de esta parte. Yo creo que en la sierra no creo que haya una cosa parecida a lo que tenemos aquí. Y luego la imagen también de Nuestra Señora de los Dolores, atribuida a Juan de Astorga en 1812. Es una imagen bastante buena, una imagen que vino gracias a la familia García Pino, que fueron los que adquirieron esa imagen en los años 40, y vino de la iglesia del Salvador de Carmona, al igual que vino la Virgen de la O, que tenemos aquí, magnífica talla de Jerónimo Hernández, que es una maravilla. Y la Virgen de los Dolores es una verdadera maravilla, porque la ve toda gente que ha venido, que el restaurador mismo quedó enamorado de esta imagen, una imagen que tiene unas manos preciosas. Si te fijas en las manos, es una delicadeza con la que está hecha, que es increíble cómo está. Y el ajuar que tenía, que no se le puede poner, porque está bastante, de verdad no se puede poner, es una cosa que había que exponerla, porque lleva, según bordadores que la han visto, es una saya y un manto que datará del siglo XVII, con tres o cuatro técnicas de bordado, que son las que había, y es una cosa preciosa, digna de estar expuesta, al igual que otro manto que hay también, que se le ponía a la Virgen de la Estrella, precioso, y infinidad de cosas que están metidas en los baúles y en roperos y en sitios, que es la lástima que esté guardado este patrimonio, que no es de nosotros, es un patrimonio que es de Ubrique, no es de la hermandad, ni es de mío, ni de la Junta, es un patrimonio de Ubrique, y debería estar al público, para que la gente lo disfrutara, que la gente lo viera y pudiera presumir de lo que tenemos aquí también, que no es poco lo que hay aquí en Ubrique. Una especie de exposición con sus medidas de conservación también, ¿no?, adecuadas para evitar el deterioro, pero sí que a modo de exposición para que, como tú decías, los ubriqueños pudieran disfrutarlo. Sí que tiene un valor patrimonial importante, todo relacionado con las imágenes, los pasos procesionales en nuestra localidad, que a veces se nos olvida, ¿no?, y conviene también recordarlo, ese trabajo que desarrollan las hermandades, el número de personas que la componen, porque estamos hablando de colectivos que forman pues más de mil y pico personas, ¿no? Que eso, vamos a ver, un colectivo con tanto número de socios aquí en Ubrique, en fin, no los hay, ¿no? Solo las hermandades no cuentan hay, con ello. No lo hay, solamente son las hermandades los que superan los 1.300, 1.400 que tenemos, la cautivo que ha dicho esta anteriormente, que van superando ya los 1.100, la Virgen de los Remedios tiene infinito de la devoción que tiene, es increíble. Así que son colectivos bastante grandes de personas, que yo en Ubrique no creo que haya ningún colectivo que llegue siquiera a los 500. Desde luego, y bueno, pues es importante, ¿no?, el trabajo que se desarrolla, se desempeña por parte de ese grupo visible, pero en realidad hay muchas personas más, muchos ubriqueños más, que forman parte de lo que es una hermandad. Y se demuestra especialmente en las salidas procesionales, como la que llegará mañana jueves y también el Viernes Santo. Son los días, no importante, más importante de la Semana Santa, pero sí, desde el punto de vista religioso, los de mayor devoción, ¿no?, por aquello del Triduo Pascual y demás. Sí, son los días más grandes de la Semana Santa, porque está el Triduo Pascual, está la Cena del Señor, la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es donde más pasos salen a la calle. También es día festivo, son días festivos, más pasos salen, claro. Está la madrugada, que es el momento clave de la Semana Santa. La madrugada es una celebración que se puede ver lo más grande en Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, todo, incluso Arco de la Frontera, que tenemos aquí al lado, son los días grandes. Aquí desafortunadamente no tenemos todavía una madrugada, nosotros nos recogemos sobre la 1:30, 2 de la mañana, ¿no?, hemos estado recogiéndonos, pero no hay más. Después el Santo Entierro, también muchísima gente, una devoción que mueve grandísima, ese día del Viernes Santo con el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores, que se aglomera muchísima gente aquí en la, cuando se hace el encuentro, es el sitio que más gente se puede aglomerar en Ubrique. Yo no he visto nunca tal aglomeración de personas como en este punto, y sí, todos los días clave de la Semana Santa, aunque también, o esta noche, también tendremos un día grande de Ubrique, también con la primera salida de como hermandad de Jesús Cautivo, y también es un día que hay bastante gente que esperan a las 10 de la noche, es una hora bastante buena para que todo el mundo pueda ya estar fuera de su trabajo y pueda también disfrutar de esta cofradía en la calle. Hombre, la verdad es que todos los días son importantes, ¿no? Todos los días de la Semana Santa, sobre todo los que se cuenta con estación de penitencia en nuestra localidad, pues son importantes porque trabaja mucha gente, porque es el esfuerzo de muchos ubriqueños, pero quizá para los que no están tan metidos de lleno en esas salidas procesionales, el Viernes Santo tiene es un día más especial que otro, quizás, decía yo, por aquello de que se deseaba tanto que saliera en procesión el Santo Entierro, y estuvo tanto tiempo deseándose que al final cuando salió pues se convirtió en un día importante, ¿no? Digo yo. Sí, el día, la primera salida procesional que se hizo del Santo Entierro ya con perteneciendo ya a la Hermandad del Nazareno, fue un día increíble, fue un día que yo no he visto más gente en la torre en mi vida, no he visto más gente en la torre, el paso parado sin poder avanzar 2 metros porque no era imposible, que el cuerpo de Nazareno estaba mezclado con la gente porque no había sitio prácticamente donde pasar. La plaza del ayuntamiento estaba abarrotada, bajamos hasta aquí, hasta la primera salida, bajamos hasta el jardín, y la banda que venía detrás tocando no entró al jardín siquiera. Ya te digo todo, que no entró al jardín. Tuvo que coger por la calle que hay hacia la calle que sale, la calle de Jesús Nazareno, y esperar a que pasara al jardín y esperarlo allí, incorporarse como pudo, porque el jardín era una aglomeración de gente también que no permitía el paso para la banda ni para nadie. Esto estaba todo agolpado ese día. Y el año que salió la Virgen de los Dolores, sería también con la expectación de ver una cuadrilla de mujeres. También la gente estaba en la plaza esperando la salida, y las calles adyacentes a la plaza del ayuntamiento estaban totalmente colapsadas. La gente llegaba hasta la plaza Colón y cerca de la Trinidad llegaba la gente, la pelota de gente que se montó allí en la plaza del ayuntamiento el día que salió la Virgen de los Dolores. Son 2 días que se recuerda bastante en la hermandad, 2 días bastante grandes en la hermandad, y desde entonces el Viernes Santo pues se ha convertido en un día muy especial para Ubrique, porque la gente sigue esperando la salida de Santo Entierro, de la Virgen de los Dolores, y sobre todo cuando ya enfila la calle Magdalena, la calle esa tan especial para nosotros, tan estrecha, tan angosta, esa cuesta con esa curva tan cerrada que la gente se espera allí, esperar el encuentro, y que enfile en la calle Magdalena, y hay bastante gente esperando ese momento grande de la Semana Santa. Y bueno, en ese sentido también pioneros, ¿no? Porque no sé yo cuántas cuadrillas de costalera habrá en la provincia de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Por decir una zona en particular, pero también se fue un poco pionero, ¿no? En ese sentido. Sí, no creo que haya muchas. Yo creo que en Arco creo que había una, pero no sacaban ningún titular de como la una Virgen o un Cristo. Sacaban una imagen de, creo que era, o era San Juan, o era otra imagen así secundaria de la Semana Santa. Y creo que en Arco había una, pero una cuadrilla propiamente dicha como la que tenemos nosotros, no me parece a mí que no. Por la parte de aquí, de por lo menos de la parte de la sierra, me parece que hemos sido los primeros, y creo que lo hacen bastante bien. Además, no solamente han cargado el paso de la Virgen de los Dolores, el 50 aniversario de la estrella también se permitieron el lujo de hacer un par de pasos de chicos en la Avenida España. Increíble que nunca habían cogido un paso cargado con molía, y se metieron las 30 mujeres debajo del paso y las llevaron desde el centro de la avenida hasta abajo del todo, y una manera increíble de cargarlo, y provocando el aplauso y la expectación en toda la parte que realizaron. ¿Cómo cargan las mujeres a la imagen de los Dolores? pues la cargan por fuera, más sí, a hombro. Pero y se nota la delicadeza del andar de la mujer, se nota que no son hombres las que la llevan. Se nota bastante, y la gente se da cuenta cuando pasa el paso del Cristo yacente. Ven uno al pasar el andar del Cristo yacente llevado por cargadores, y cuando pasa la Virgen llevada por mujeres, se nota que los son mujeres y los otros son hombres. Esa suavidad con que lo llevan no es el andar de una mujer que no es el mismo que del hombre, con la que es más brusco, más tosco. Y se nota en la levantar, la suavidad que hace la levantar, que no lo hacen queriendo que sea suave, es que lo levantan así, y se nota, lo llevan bastante bien, todo una maestra aquí en Ubrique, es una figura. Esas son sutilezas que yo imagino que se perciben a lo mejor, sobre todo por la persona un poco más experta, ¿no? El ciudadano, sí, sí, que pueda verle ese paso, el de la estrella, a lo mejor no nota esa sutileza, ¿no? Entre el caminar de uno, sí, y el caminar de otro. O a lo mejor sí lo percibe, pero no se da cuenta, ¿no? Si la gente pone un poco de atención, se da cuenta de lo que estoy diciendo. Si se pone atención, verá que al levantar no se levanta con brusquedad, ni se levanta con la, cuando dicen levantar una chicota de la pulso aliviado, como se suele decir, que va más despacito. Ellas lo levantan y se nota que esa suavidad no la han hecho todavía cuando lo cargan hombre. Ni el andar tampoco. Claro. El andar que tiene tampoco lo hace el hombre. Bueno, pues vamos un poco con los detalles, Olegario, si te parece. Sí. Las imágenes se encuentran ahora mismo en la ermita de Jesús. Encontramos tres, ¿no? Está la ermita de Jesús, sí. Está el Nazareno, está la Virgen de los Dolores y está la Virgen de la Estrella. Y se está preparando exactamente ahora a las tres imágenes, se montan en sus pasos, a lo mejor primero las del Jueves Santo. ¿Cuál es el calendario, la manera de organizar lo que tenéis, ¿no? Pues hoy se está, el horno floral se está haciendo para que quede terminado esta tarde, del Nazareno y de la Virgen de la Estrella, que ya creo que estará casi terminado, porque ayer no se quedó bastante avanzado en la colocación de las flores, que este año, con motivo del 75 aniversario de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, va todas las imágenes de la hermandad del Nazareno van en tono morado y malva, todas. Que se notará que la Estrella, la Virgen de los Dolores, tanto Antier y el Nazareno van en esos tonos. Y como digo, se van a hacer el transformar de estas dos imágenes, dejando el de la Virgen de los Dolores, está a medio terminar, para dar el último retoque. Se le darán el viernes por la mañana, el viernes santo por la mañana, serán los dos últimos retoques para que la flor esté más fresca y esté más a punto para cuando sea la salida. Con motivo del 75 aniversario de, me has dicho, la imagen. De la imagen, de la donación de esta imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, que la donaron don José Romero Soto y su esposa en el año 1941 para colocarla en sustitución de la antigua que desapareció en el 36, pues quedó la hermandad sin imagen, y este hombre pues tuvo a bien donar una magnífica imagen de Antonio Illanes del año 1941, que es una maravilla de talla también, que hay que decir que esta es una talla que es impresionante, otra talla que se puede disfrutar en Ubrique, que por aquí tampoco hay muchas imágenes de esta categoría, y como era esta de Antonio Illanes, que si también son observadores habrán visto que en Sevilla la hermandad de San Roque tiene una imagen de un nazareno que es exactamente igual que este, desde el mismo autor y el mismo año. Es clavado, es exactamente igual que el nazareno este. Claro. Los imagineros hay los que hay, ¿no? Tampoco es normal, ¿no? Sobre todo, pues se trabaja con los mismos. Bueno, sí. Te estaba preguntando por eso, por las imágenes. El Santo Entierro también se prepara, pero en el San Antonio. El San Antonio está ya preparado en el paso, en su urna, y también se deja para el fondo floral, se dejará para el viernes por la mañana, que la flor esté también, que esté fresca, que esté para que luzca con toda su plenitud el viernes por la tarde. Y me has dicho que todo en tono morado y malva, ese es horno floral. Morado y malva. ¿Compuesto por qué? ¿Por qué tipo de planta? Pues... ¿O esto mejor lo dejamos para el pioche? No sé cómo se llaman. Yo le digo flores a todos. Flores, vale. Esto mejor se lo vamos a dejar a José Antonio Guerrero, si está por ahí en la ermita, sí, del Jesús. Y José ahora Antonio Juan Guerrero estará en la ermita de Jesús y él podrá dar más detalles de cómo se llaman las flores. Que no, ese detalle que nos lo aporte ahora José Antonio desde la ermita del Jesús. Sí. Bueno, decíamos que tenemos esas cuatro imágenes que se están preparando en estos dos templos religiosos, en el Jesús y también en el San Antonio. Y bueno, pues podemos entrar un poco en los detalles, ¿no?, de lo que va a ser la salida procesional de ambos días, jueves y viernes santo. Jueves santo, horario de salida, número de penitentes que acompañan, bueno, pues el recorrido, el acompañamiento musical, en fin, todo lo que es la salida, en definitiva. Pues la salida será el jueves, a partir de las 9 de la noche, hemos adelantado media hora como el año pasado, y el recorrido será el de costumbre, será la calle Jesús Nazareno, calle Jesús, la calle Toledo, Trinidad, Botica, en la plaza donde hace la estación de penitencia, a la iglesia mayor, y después bajaremos calle Agua, plaza Colón, calle San Sebastián, el Romero Carrasco, hasta la entrada jardín, queremos estar allí sobre la 1 de la noche más o menos, queremos estar ya de regreso. Y número de penitentes, pues han puesto unas 600 papeletas de sitio más o menos, pero el año pasado iban, con el paso del Señor, iban unos 200 y algo, y con la Virgen creo que eran 80, 90, además de 30 y tantos mujeres de mantilla, son los que componen y forman la cofradía del jueves. Y el viernes, pues saldrá a las 7:30, de San Antonio, saldrá a Santo Entierro y cogerá la calle Torre, bajará a calle Real hasta la plaza del Ayuntamiento, donde hace estación de penitencia, baja a la calle Agua, plaza Colón, San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco, y allí esperará a la Virgen de los Dolores, que sale sobre las saldrá sobre las 8:30 o así saldrá, y saldrá de jardín por la calle Romero Carrasco hasta encontrarse con el Santo Entierro, y ya enfilarán la calle Magdalena los dos, saldrán a Toledo, Trinidad y calle Nevada, la Torre, allí el Santo Entierro se quedará en su ermita de San Antonio, y la Virgen de los Dolores continuará sola hasta llegar a la plaza de San Juan, calle Real, y entrará en la plaza del Ayuntamiento, y tendrá la entrada sobre las 11 de la noche, que es la hora que tenemos previsto que queremos estar allí. Y acompañarán, pues, siempre van con el Santo Entierro alrededor de unos 90, 100 nazarenos, y con la Virgen de los Dolores sobre unos 50, 60 nazarenos, el cortejo que lleva, además de unas 20 y algo mujeres con mantillas que acompañan también. Claro, de ahí lo de las 600 papeletas de sitio, que es para las dos salidas procesionales, sí, ¿no? Sí, son para los dos días, las 600 papeletas son de los dos días. Claro. Además de la escuadrilla de costaleros, que son, pues, son 30 y algo, llevan los pasos del jueves, cada uno, de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de la Estrella y la de nuestro Padre de Nazareno. Santo Entierro creo que llega cerca de 30 o 30 y algo costaleros, y la Virgen de los Dolores, que creo que llevan este año, van 32. Son los datos que tenemos. Capataces que dirigen las cuadrillas. Capataz, pues, será en el paso de nuestro Padre Nazareno, será Sebastián Zapata, y en el de la Estrella es Antonio Angulo. El Santo Entierro es Manuel Gómez Toro, y la Virgen de los Dolores, Isabel Domínguez. Son las personas un poco responsables, ¿no?, de guiar también, sí, el paso. Y todo ello bajo la dirección de que lleva la responsabilidad de toda la cofradía en la calle, que Francisco Ordóñez Domínguez, sí, que es el director de la cofradía de los dos días, el responsable máximo de la hermandad en ese día. Claro que sí. Bueno, no te he hablado del tiempo, Legario, porque desde hace ya algún tiempo, de principio de semana, estamos viendo que jueves y viernes estupendos, luce el sol. Está estupendo. Y son los únicos días, además, de la Semana Santa que vamos a tener buenos. Así que del tiempo ni hablamos, ¿no? Lo dejamos ahí. No, eso no. Ese día va a estar bueno. Sí que te quería consultar una, bueno, preguntar más que nada una cosa, ¿no? ¿Te consta la participación de saeteros ubriqueños que vayan a aportar en el recorrido? No. No, siempre el viernes suele cantar gente. Viene gente que incluso el año pasado, o el otro, no me acuerdo cuándo fue, de San Fernando vino una persona que quería cantarle. Y siempre pues hay alguien que le canta, no sabemos dónde, ni el sitio que va a hacer. Antonio no suele cantar todos los años, y esta mujer aquí en la calle Magdalena también, no me acuerdo de cómo se llama la mujer esta, que nos canta también desde su balcón, le canta a la Virgen de los Dolores, el Nazareno, ya digo, y nos canta también Antonio Aguilar, que siempre por la parte de Toledo, él siempre para al Nazareno y le canta un par de saetas, pero no nos consta, ni nadie no ha dicho nada. Lo que tenemos mañana sí es el acto a las 12, el rezo del Ángelus, y se harán allí se van a entregar unos reconocimientos a personas, y contaremos también con el canto de la Ave María, lo tendremos allí también, para todas las personas que quieran acompañarnos, para las 12 de la mañana en la ermita de Jesús Nazareno. El acompañamiento musical lo pone la agrupación del Cristo del Calvario, y sí, eso. Y el jueves será la banda municipal de Ubrique con la Virgen de la Estrella, y el viernes pues es la agrupación musical ubriqueña la que acompaña a la Virgen de los Dolores. Y estabais por ahí especulando desde la Junta de Gobierno de la Hermandad, haciendo como una especie de sondeo, ¿no?, para saber si el acompañamiento musical en próximas ediciones, en próximos años del Santo Entierro, puede estar protagonizado por otro tipo de música, ¿no? A ver cómo quedaba esto, y de música de capilla. Eso, música de capilla. Música de capilla, que el viernes se pudo ver que cómo se procesiona con la música de capilla, que nos acompañó la música de capilla de Stabat Mater, vino con el traslado de la Virgen de los Dolores, hizo un acompañamiento que yo creo que estaba bastante bien, bastante sobrio, y un día como un Viernes Santo, con un santo entierro, creo que un acompañamiento precioso para ese día. Una idea que no sabemos si prosperará o no prosperará, pero ahí estamos barajando. De momento, bueno, pues se está trabajando, ¿no? No se sabe si finalmente va a prosperar o no, pero es una sugerencia que se podría poner, ¿no?, en funcionamiento. Sí. Es una sugerencia, vamos a ver si sale o no sale. Bueno, pues yo por mi parte poco más, Olegario. ¿Qué nos queda por decir en torno a las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo? Aparte de esos detalles que ahora enseguida vamos a dar a conocer en directo desde la ermita del Jesús, pero... Porque esperamos que todas las personas que vayan a participar en la salida estén a la hora que se le ha dicho en los cabildos de salida, que como hemos dicho a las 8 de la tarde estén en la ermita de Jesús Nazareno o en la ermita de San Antonio para hacer las salidas procesionales, que vayan con el rigor que se le ha pedido, que vayan de la uniformidad que se le ha pedido, y durante el recorrido pues vayan haciéndole caso a las indicaciones que vayan haciendo tanto los diputados de gobierno como los fiscales de tramo, para que vaya con el mayor recogimiento y el mayor respeto, como se debe hacer en la estación de penitencia. Y por lo demás, invitarle a todas las personas de Ubrique, a todos los cofrades de Ubrique, a todas las personas que estén en Ubrique estos días, que nos acompañen, que vean nuestra cofradía en la calle, que vean cómo Ubrique hace estación de penitencia estos días, y desearle a los demás cofrades de ubriqueños y a nuestros hermanos que van a salir esta noche, eso, que tengan una buena estación de penitencia y que nos veremos estos días. Pues nos quedamos también con esas palabras, ¿no?, de un poco acompañamiento, ¿no?, al resto de compañeros que van a llevar a cabo sus salidas procesionales también precisamente durante la jornada de hoy. Y bueno, pues esa cita importante, la de este miércoles santo, jueves y viernes santo, que nosotros estamos repasando en la mañana de hoy. Olegario García, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos. Pues muy bien, muchas gracias.